Raquel, buen día. Pablo te saluda. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Buenos días para toda tu audiencia. Bueno. ¿Cómo andan? Bien, bien, todo bien. ¿Vos, Raquel? Bueno, acá, después de la feria del mes de julio, retomando las audiencias del juicio Susana 14-3, que esta semana estaban originariamente programadas tres, pero va a haber una sola, que es hoy, porque las otras dos se suspenden por distintas agendas que tiene el tribunal. Ah, bien. Bueno, continuamos hoy con los testimonios, como habíamos solicitado desde las querellas, que declararan por grupo. Habíamos comenzado todos los pertenecientes a la UTN y seguimos con esa misma modalidad, o sea que hoy van a estar declarando cuatro compañeros pertenecientes a ese grupo, que va a ser Guillermo Covella, hijo de Santiago, porque Santiago ya lamentablemente no está entre nosotros, Graciela Espósito y Rosalín Gancedo, dos compañeras mías de la facultad, y Hugo Ferrari, que era no docente y periodista. Bien. Esas audiencias que se postergaron, que se reprograman para la semana que viene. Se reprogramarán, sí. Bien. Bueno, se van a tener que ir corriendo las demás, claro. Además, como sí. Estaban programadas anteriormente. Sí. Y bueno, la otra cosa que va a pasar es que el 4 ahora también se reprogramó, digamos, la revisión de Baraldini, que tiene que ir a un test neurocognitivo que también se había solicitado, donde va a haber un aperito de parte nuestra, porque las otras dos oportunidades no se hizo presente, así que en esta oportunidad se solicitó que la comisaría séptima, que es la que está en el área de su domicilio en Cava, lo vaya a buscar y luego lo devuelva a su domicilio. Ah, bien, o sea que ya le pusieron fecha y ya fecha va a ir un móvil, claro. Y hora y todo, como para que no la ande esquivando. Exactamente. Bien. Así que esperemos que esta vez se ponga derecho y vaya, porque hace lo que quiere. Como yo te digo, siempre tan valiente que era para secuestrarnos y torturarnos, y ahora está haciendo de todo para no enfrentar un juicio. Claro. Que entre otras cosas es un juicio justo, sí. Con todas las garantías, como siempre decimos, que tienen ellos. Y bueno, la otra cosa que se prorrogó también, las prisiones, digamos, preventivas de Greppi, Baraldini y Reina. Que bueno, es simbólico porque los tres están ya con sentencia, o sea, pero bueno. Claro. Lo único que nosotros pediríamos que fuera cárcel común y efectiva, como corresponde, y no que estén en la casa. Claro, están todos con domiciliaria. Todos con domiciliaria, claro. Exactamente. Sí. Incluido Reinhard, que goza de perfecta salud, se lo ve rozagante y está ahí en su casa, porque lo mandaron a la casa porque en la colonia penal dicen que estaba ocupando la enfermería, y con el tema del COVID, mirá que no le van a poder asignar otra, digamos, una celda común. Claro. Bueno, pero son estas cosas que lamentablemente son las que no quisiéramos y ocurren. Pero claro. Bueno. ¿Y esto ya está decidido, Raquel, que ellos van a tener domiciliaria de acá hasta que cumplan la condena? ¿Hay forma de revertirlo, de que pasen un tiempo en una cárcel común? Sí, yo supongo que no, porque supongamos cuando esto de la pandemia pase o estén vacunados, nosotros vamos a seguir pidiendo que vayan a cárcel común, claro. Obviamente. Sí. Incluso no tienen sentencia firme los que fueron juzgados en el, digamos, que tuvieron sentencia en el 2019. Y entonces esperemos que la Suprema Corte se ponga las pilas, salga esa sentencia firme y vayan a prisión, porque sí. Lamentablemente hay gente que quizá, como yo digo, un robo de una oveja y tiene que ir a una cárcel común, y estos genocidas no. Ah. Esa es la gran diferencia, ¿no? La distinta vara con la cual se maneja en este sentido. Bien. Raquel, así que bueno. Arranca ahora 8:30 y se puede seguir por el canal de YouTube del Poder Judicial. Exactamente. De la Nación. Sí, totalmente. Bien. Así que bueno. Estaremos atentos. Veremos cómo se desarrolla esto y después seguiremos en contacto para estar comunicando. Bien. Les mando un abrazo grande y gracias por estar siempre acompañando estos juicios que son tan importantes, sobre todo por la historia y por la memoria que queremos construir. Muy bien, Raquel. Muchísimas gracias a vos y te mandamos un abrazo grande acá de Kermés. Abrazo. Que anden bien. Hasta luego.